no puedes detener esos celos, amor. Este es el grupo derramar, lo tengo decidido, me voy a marchar, a preparar lo mío voy, sé que al darte la espalda me va a detener, porque a pesar de todo eres buena mujer, y lo que hemos vivido, no es fácil de romper, pero hay algo que estoy presintiendo, y es que vas a sufrir. Ya pedirme perdón, porque no hallará en este mundo quien te pueda amar como te amo yo. Estás confundiendo las cosas, debes controlar tu imaginación. Si ves que me abrazo con alguien, ya sabes, mujer, es mi profesión. Tienes que detener estos celos que matan amores, que hieren el alma. Tienes que confiar en mí, porque yo sin ti tampoco soy nada. Tienes que detener estos celos que matan amores, que hieren el alma. Tienes que saber que yo sin tu comprensión tampoco soy nada. Tienes que detenerte, por favor te lo pido, mi amor. No quiero que mates la ilusión y el amor que yo tengo por ti. Te quiero, mi amor. Para toda mi gente linda del sur y norte de Chile, en tu corazón, chiquitita. Pero hay algo que estoy presintiendo, y es que vas a sufrir y a pedirme perdón. Porque no hay te amo yo. Estás confundiendo las cosas, debes controlar tu imaginación.